Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas noches. Estamos... Uy, esa no es la voz de Fer. ¿Qué pasó? No, no. Y yo no soy Euge. No. Estamos más negros, yo más barbudo, menos bigote, sin anteojos, poco cabello también, ¿no? Época de pelos largos. En eso se parecen. Yo soy un poco más joven, pero todavía me falta la sabiduría de Euge. Así que no, claramente no soy ella. Me da mucha vergüenza esta situación porque estoy casi segura que deben estar escuchando desde donde están descansando, creo. Y se deben estar riendo, supongo. Sería muy raro. Por lo menos de TVL sería muy raro que no esté escuchando. Que no esté escuchando, sería muy raro, es verdad. Estamos iniciando una nueva emisión de La Retaguardia, haciendo la suplencia, cubriendo aquí el aire, quien les habla, Matías Bregante, y mi compañera, la operadora de La Retaguardia, Natacha Bianchi, que estamos cubriendo a Fernando Tevele y a Eugenio Otero, que bueno, están en un breve receso ahí descansando, y bueno, nosotros... aquí colaborando para continuar con el aire y para que siga funcionando y moviéndose este programa que fue el que le dio inicio a esta radio. Y bueno, nos están escuchando por la M690, como todos los miércoles, también por la página de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, si tienen... el teléfono celular a mano, se pueden descargar del Play Store de Google la aplicación de La Retaguardia y bueno, van a poder escuchar este programa y todos los que suceden día a día en este estudio, en esta radio, con la aplicación. En el día de hoy estaremos tratando algunos temas de actualidad aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente los dos temas que nos van a tocar atravesar en el día de hoy tienen que ver con despidos en el Estado, nada, algo que se viene repitiendo en los últimos años, pero que ha recrudecido en los últimos meses, con números cada vez más grandes, de más personas que se quedan sin laburo. Y bueno, lamentablemente esta va a ser la temática del día de hoy. No nos queda otra, este espacio, esta radio, este lugar de comunicación alternativa, brinda los momentos que suceden al aire para bueno, que estas historias se cuenten, que son las de los acallados, las que el periodismo hegemónico, corporativo y que está en connivencia con estos gobiernos no nos quiere contar. Así que bueno, si mi compañera Natacha me da el ok, vamos a ir con un tema. En este programa no suele sonar música. Pero sí, nos vamos con algo. Algo va a sonar. Bueno,

es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de una Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. La retaguardia, por la retaguardia, y estamos para tratar otro de los temas que queríamos tener en el programa de hoy y que tienen que ver, bueno, con esta lamentable situación que se viene sucediendo desde hace ya más de un año esta parte que ha recrudecido. No solo hay despidos y cesanteos en un montón de espacios privados, de fábricas, sino también en el Estado, ¿no? Como hablamos anteriormente con la compañera de la Villa 31, ¿no? Y estos amedrentamientos que intentan cercenar la voluntad de trabajo de las compañeras y compañeros que están organizados. En el día de ayer nos sorprendíamos cómo se militarizaba con la Federal y la Policía Federal y la Gendarmería el Hospital Posadas y se lo blindaba con las fuerzas de inseguridad para implementar esta nueva forma que tiene el Gobierno Nacional de acompañar despidos estatales mediante el filtro y la protección de estas fuerzas de inseguridad. Y bueno, para hablar de lo que allí sucedió, estamos en comunicación telefónica con Karina Almirón, que es una técnica inmunohistoquímica, creo que lo he pronunciado bien. Karina, buenas noches, Matías te saluda. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, lo pronunciaste bien. Karina, estábamos en este día que pasó desde ayer que se conocía la noticia, ¿no? El caso particular tuyo, ¿no? Que si querés, me gustaría que empieces contando cuál es tu labor y qué es el trabajo que realizás allí en el hospital. Bueno, yo hago un estudio que permite que después los médicos determinen qué tratamiento le van a dar a cada paciente enfermo de cáncer. Y también se diagnostican otras enfermedades con el estudio que yo hago, pero principalmente los pacientes que ya tienen diagnosticado cáncer, se puede determinar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente específicamente. Es, digamos, un estudio muy específico, muy avanzado, que tiene pocos años desde que se realiza, y bueno, nada, es un gran avance para la ciencia, para la salud, pero no somos tantos los que estamos capacitados y formados los técnicos para realizarlo. Y bueno, veremos ahora, porque en el hospital no queda en este momento otro técnico que sepa realizar estas determinaciones. Eso, eso te iba a preguntar, ¿no? Es algo tan específico que, digamos, nada, no es que abundan ni siquiera, bueno, en un mismo hospital, y me imagino que tampoco debe haber tantos técnicos que se especialicen en algo tan preciso y tan importante, ¿no? Claro, digamos, en el hospital en este momento yo soy la única, y bueno, en otros hospitales hay, pero no en todos. Y bueno, es bastante difícil, digamos, la gran mayoría están todos trabajando en otros lugares, sí. ¿Querés, o bueno, si no sé, debes haber estado hecho notas sobre esto, pero si querés contar un poco cómo se vivió en el día de ayer, llegar al lugar de trabajo y antes de enterarse de lo que iba a suceder, que eran estos despidos de 122 compañeras y compañeros, ¿cómo fue encontrarse con esta situación, este blindaje que tenía el hospital? Terrible. En principio, digamos que a la mañana no había tantos policías, pero ya nos veíamos venir porque no se podía subir al tercero, habían cerrado todos los ascensores, había algo de policía, pero muy poca. Entonces ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar a los despidos. Uno ya empieza a oler porque sabe que usan determinada modalidad. Lo que pasó fue que cuando después que nos vamos enterando de los despidos y vamos a pedir explicaciones al director, mientras estábamos en la reunión con el director, sí, empiezan a llamar y a hacer todo ese despliegue que se dio en todas las cámaras, digamos, totalmente innecesario, porque además claramente se ve que es innecesario, digamos, una cosa claro. Así para la tribuna, diríamos, ¿no? Para asustar a los trabajadores, simplemente. Y particularmente ustedes, desde ayer que les comunicaban los despidos, ¿pudieron tener algún tipo de diálogo con la dirección del hospital? Porque entendemos que la dirección, por lo menos lo que trascendió es que solamente se dignaron a pasar las listas de quienes no habían sido despedidos y no habían tenido mucho contacto con los trabajadores y trabajadoras. Exacto, nosotros nos enteramos de que estamos despedidos porque se hace una resolución donde nos despiden por omisión, digamos. Publican dos listas y dicen que en la lista 1 se renuevan hasta diciembre de este año, digamos, hasta fin de año. Sí. En la lista 2 se renueva solamente hasta marzo, por esos 3 meses, y que los que no estamos en ninguna de esas dos listas ya perdió vigencia nuestro contrato hace 15 días atrás, o sea, lo publican ahora. Ahora publican que hace 15 días que nosotros no somos parte del hospital, cuando nosotros esos 15 días estuvimos trabajando. Y bueno, esto es una particularidad, nada, que atañe a cualquier gobierno, la situación, ¿no?, de contratados, ¿no? ¿Cuántos años hace que vos trabajabas en el hospital? Nosotros, yo trabajo hace 15 años y tengo un contrato que no existe más, que era claro. Un contrato solo del hospital, se llama contrato Posadas. Muchos de los despedidos tenemos ese tipo de contrato, sí. No todos, pero muchos. Nunca nos dieron el pase a planta y ahora nos despiden, digamos, sí. A los más viejos. Y en esta segunda lista, ¿no? Porque hay una primera línea, a pesar de lo que está pasando a su alrededor, tiene por lo menos una supuesta garantía hasta que termine el año de poder seguir trabajando allí. Ahora, ¿cuántos, tenés idea más o menos cuántos son los que están en esta situación que sería de revisión a principio de marzo? Esta segunda lista. Sí, digamos hasta fin de marzo tienen su vigencia, su contrato, y son creo que 120, más o menos son, digamos, la mitad exacta de los que fuimos despedidos hoy. Y con la amenaza de que va a haber 110 despidos más, y de que modernización dijo que sobran 600 trabajadores más en el hospital, o sea que, digamos, si empezamos a sumar, van a seguir despidiendo por tandas pequeñas para que no tener grandes problemas ellos, así de a 100, en tandas de a 100, a 600 trabajadores. Claro, sí, como de manera leccionadora van empezando de a poco, como para generar un poco de miedo y que tal vez o algunos compañeros decidan no ponerse tan en plan de lucho, tan en la calle acompañándolos ya despedidos, porque claro, si hacen todo de una, tendrían a la mitad de, bueno, a toda esta cantidad de gente protestando o generando acciones para revertir la situación allí en el hospital. Tengo entendido que por algunos sindicatos están planteando para el día viernes una asamblea en el hospital, ¿esto es así? Sí, estamos convocando a una asamblea abierta a toda la comunidad a partir de las 9 de la mañana en el hospital, en el hall central del hospital, para, bueno, convocamos a los diferentes sindicatos, hospitales, y también a los pacientes y a toda la comunidad a solidarizarse y a venir y participar. Perfecto. Bueno, no sé si quedó algo por agregar de todo esto que estuvimos hablando, o algún detalle. Sí, digamos, han leído la carta que se está viralizando en este momento en todos los medios, decir que es totalmente cierto todo lo que está escrito ahí, y que mi historia de vida es similar a la de cada uno de los compañeros despedidos, digo. Todos son enfermeros y diferentes trabajos con muchísimos años de formación, de trabajo en el hospital y de experiencia, y que rechazaron trabajos en otros lados, y hoy somos 122 familias en la calle. Bueno, Karina, la verdad que bueno, desde aquí le mandamos toda nuestra solidaridad y bueno, cuenten con el espacio no solo de este programa que se llama como la radio, que es la radio de la retaguardia, sino con todos los programas que atraviesan la grilla de este espacio de comunicación para comunicar lo que necesiten, y bueno, vamos a estar atentos de seguir informando todo lo que esté pasando allí en el Hospital Posadas. Bueno, desde ya muchas gracias, muy agradecida por la solidaridad de ustedes y de todo el país, y hasta del extranjero, incluso están llegando adhesiones y solidaridad, pero principalmente agradecerles a ustedes, a toda la radio, porque siempre nos acompañaron en todos estos años que venimos peleándola en defensa de la salud pública, y siempre estuvieron con nosotros ahí dando la pelea, así que desde ya, muchas gracias. Gracias a vos por la comunicación, Karina, te mando un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Karina Almirón, técnica inmunohistoquímica del Hospital Posada, que es una de las 122 despedidas y despedidos que en el día de ayer, de manera violenta y militarizada, se enteraban de que sus contratos no tenían más vigencia para seguir cumpliendo funciones allí en el Hospital Posadas. La escuchaba Karina y me acordaba también, digo, a Karina nosotros la conocemos desde la época de la CAMPE, cuando estuvimos haciendo la vigilia activa pacífica no violenta para poder lograr las excavaciones y lograr la expropiación de lo que fue, de lo que es ahora el Espacio para la Memoria. Y Karina era una compañera en la que se acercaba asiduamente los sábados a compartir ahí con nosotros y demás. Y mientras la escuchaba pensaba, ¿no? Digo, también la gente que votó al presidente nefasto que tenemos actual, ¿estará de acuerdo con estos tipos de despidos? De que se trata, por ejemplo, de una especialista tan específica como es Karina en un hospital público. Sí. Digo, ¿estará también de acuerdo con estos tipos de despidos? ¿O ya directamente la gente está arrepentida de haber votado a este nefasto? Digo, no. En el fondo, en la lógica esta de esta falsa democracia electoral, me parece que hay un sector importante de la clase media que no hace este tipo de análisis, ni siquiera para hacer un mea culpa. Y me parece que, mira, el año pasado nos tocó dos veces tener que ir a acompañar a unos amigos a la guardia de un hospital que está en un barrio de mucho dinero, en la Recoleta. ¿no? Sí, digamos el nombre del sanatorio sin ningún problema. El sanatorio... La Anchorena. La Anchorena, ahí está. Y la verdad que uno entraba y parecía que estaba en un hotel de lujo, ¿no? Con sillones, televisores con series de no sé qué canales, turno electrónico, todo perfumado y demás. Y creo que a veces habla de hospitales públicos, de lo que se tardan que te atiendan, de las guardias, que todo ese circo que hacen algunos medios para darle palo a lo que sucede en el hospital público, de que te morís en la guardia esperando y no sé qué. Y la verdad que ahí en el Anchorena te podías morir en la guardia. La única persona que fue atendida con urgencia fue alguien que se dio cuenta durante su espera que le llegó por un dolor de oído, y mientras estaba esperando, la mayoría de la gente tardaba entre 5 y 7 horas en ser atendida en el lugar, y estamos hablando de 50 personas, 70, no había 500 personas esperando en la guardia. Pero esta persona que le dolía el oído, en un momento alguien que estaba sentado junto a él descubrió que tenía un insecto que les estaba saliendo de la oreja. En cuanto se lo dijo, esta persona empezó a correr desesperada a los gritos y ahí recién fue atendida. Pero vimos cómo niños desfallecían de dolor en la guardia, personas mayores y demás, en un hospital privado, en uno de los barrios más pudientes de la capital, y nada. Y así toda esta gente que vos te preguntabas si hacías algún cuestionamiento de a quién votó o qué hizo, yo creo que volvió a sus hogares y debía seguir estando contenta de que pagaba una prepaga que le permitía atenderse en el Anchorena, ¿no? Que en el Anchorena te atendían hasta creo que mucho más peor y con un trato mucho más deshumanizado, en el que hay muchos hospitales públicos, pero igualmente estaban contentos de que estaban pagando por algo que ni siquiera va con la talla de su necesidad. Sí, y también digo, me parece importante recalcar que el Hospital Posadas es uno de los hospitales más grandes que hay en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, que es un hospital que alberga muchos pacientes, hasta inclusive me animo a decir que viaja gente del interior para poder atenderse en ese hospital. Así que bueno, nada, este es el cambio que más del 50% del país votó, lamentablemente. En primer lugar, se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos, con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Estamos junto a Gerardo Morales, a quien le vamos a preguntar, senador, primero cuáles fueron las características puntuales de estos incidentes, que identifique quiénes fueron los que lo agredieron y, bueno, qué hicieron. No, bueno, ahí yo creo que estaba todo preparado para un escrache, nada más. Y huevos a Morales por parte de las organizaciones sociales, porque el argumento de ellos, primero, ahora dicen otro, están planteando otro argumento, pero primero decían que por qué yo estoy en contra de las organizaciones sociales, si no es verdad. De lo que estamos en contra es de la metodología violenta. Acá Milagro Salas tiene grupos armados,

listo el presupuesto para que se pueda desarrollar el pago de todos los sueldos durante este año en ese sector, así que no habría una causa económica y no hay una causa laboral tampoco. No se han presentado a las mesas de discusión ninguno de los directivos en el Ministerio de Trabajo para hablar con la Junta Interna de la Mujica. Y bueno, a raíz de esto están en un plan de lucha en el cual el día de mañana va a haber una movilización y concentración en la Villa 31, en el ingreso al barrio, que es donde se cruzan las calles Gendarmería Nacional y calle 4 ahí en Villa 31. Qué nombrecito, ¿no? Para una calle de un barrio popular, ¿no? Y por otro lado, recordar que el día viernes, a partir de las 9 de la mañana, en el Hospital Posadas, en el Hall Central, va a haber una asamblea abierta en donde van a participar los 122 despedidos y despedidas en el día de ayer. Y bueno, también otros trabajadores que están solidarizados con estos que han sido despedidos. Y en particular la asamblea intenta hacer una asamblea abierta en la cual participen los vecinos para contar su parecer sobre esta situación tan arbitraria, tan desprolija y tan ilegal, ¿no? Porque hablábamos de lo que tiene que ver con el gobierno de turno y lo que está haciendo, ¿no? Aplicando estas expulsiones arbitrarias, pero también hablemos de que estos trabajadores hace más de 10 años que están en funciones en el Estado con contratos totalmente precarizados, que hoy permiten que este gobierno nefasto de un plumazo los borre del sistema laboral estatal. Así que, bueno, si no queda más nada por agregar, entonces, Natacha... Entonces yo sumo algo. Sume. No es solamente la culpa del 50% que votó a este nefasto, sino que viene de hace un poquito más atrás, tal vez. Sume.